beso. Ahí viene Teresa, ahí viene bailando. Se le nota que mi ritmo a ella sí le está gustando. Teresa, Teresa, para mí ella es mi princesa. Aunque digan que estoy loco, pero a mí me importa poco. Yo sigo cantando, ella sigue bailando. La miro y la miro y me estoy ilusionando. Puro sabor terrible, compa. Eso, mija. Ahí viene Teresa, que es una belleza. Cuando yo la miro, yo sé que pierde la cabeza. Ahí viene Teresa, ahí viene bailando. Se le nota que mi ritmo a ella sí le está gustando. Teresa, Teresa, para mí ella es mi princesa. Aunque digan que estoy loco, poco. Yo sigo cantando, ella sigue bailando. La miro y la miro y me estoy ilusionando. Teresa, Teresa, pero ella es mi princesa. Aunque digan que estoy loco, pero a mí me importa poco.